11:04 de esta noche. ¿Estamos listos? Estamos listos, vamos. ¿Estamos para ir al aire? Vamos. ¿Estamos, vamos? Salimos. Un, dos, tres. Ahora sí, ahí va. 1, 2, 3. Arranca una nueva edición de Polifonía Nocturna. A esta hora en que las cuentas están saldadas y en que el día se va para mañana. En esta noche de miércoles y con lluvia en la capital federal y alrededores. Siempre que llovió paró. Pero siempre que llovió mojó. Nos damos el placer, compartimos con ustedes el gusto de hacer un programa sobre la historia del rock en una radio de rock. Apenas este programa de rock en una radio de rock, nada más y nada menos que un programa sobre la historia del rock en una radio de rock. Esta semana, Fede Benítez, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿qué tal? Nos dimos el placer de hacer un programa sobre tango y rock argentino. ¿Qué programa? De relacionar un poco, de descubrir puntas, hilos, links entre un género y otro. Para sorpresa de propios y extraños, del universo de Astor Piazzolla al de Charly García, del de Eduardo Rovira a Gustavo Cerati, del de Luis Alberto Spinetta a los grandes renovadores del 2x4. No están tan lejos. 2x4 es tango y 4x4 es rock. Hoy vamos a darle una vuelta a otra alianza compleja, a otro maridaje, este más reciente si se quiere. El rock argentino, el rock pensado y tocado desde acá, y la cumbia y el cuarteto. O eso que genéricamente se llama aquí, y no en el trópico, la música tropical. En los años 80 era una alianza absolutamente improbable. Dos mundos que se desconocían y en algún punto se despreciaban. La música tropical considerada desde Buenos Aires, donde antes vivía el Papa y a veces parece habitar Dios, como música de los suburbios, no solo de las grandes ciudades, sino también del buen gusto metropolitano, desconociendo una realidad musical, estética y cultural muy importante de buena parte de la Argentina. Y por otra parte, esos músicos, al sentirse despreciados, alejados de la cultura con mayúscula, etc., actuando en consecuencia. La historia metió la cola y en los 90, en medio de la cultura de la pizza con champán, el de todo vale y la corrupción estructural, figuras como Ricky Maravilla, Alcides o la Mona Jiménez llegaron a ser parte de las políticas de Estado. Y la cumbia, antes despreciada por ciertas inteligencias, pasó a bailarse en las fiestas VIPs en Punta del Este. Fue en ese marco que una banda emergente del rock independiente en la Argentina, una banda de chicos del suburbio pero que tocaban rock, lanzó una declaración de guerra. ¿Recuerdan? Ahora van a cumplir 25 años de trayectoria en público. Aquel momento que en un festival, Cristian Aldana del Otro Yo, Cristian Aldana es el presidente de la Unión de Músicos Independientes de la Argentina, acaban de lograr la aprobación de la ley de la música, nada menos, lanzó un grito que se convirtió en un grito de batalla. ¡La cumbia es una mierda! Le pregunté la semana pasada a Cristian Aldana sobre por qué dijo en público esto, cosechando la aprobación no solo del público en el festival, sino de muchísima gente que sentía lo mismo. Y su respuesta fue: eran los 90. Para nosotros la cumbia era el menemismo. Algo así como el enemigo. Es raro pensarlo, pero aquella expresión de un músico que representaba a otros músicos y a una porción del público no impactó tan fuerte en el mundo de la cumbia o del cuarteto o de la música tropical, como quieran denominarla según desde dónde la miremos, sino dentro del propio movimiento del rock, en que empezó a ser más o menos normal que las figuras tomaran la cumbia como un género posible más de todos aquellos con los que el rock combina. De hecho, no había pasado mucho tiempo desde la declaración de guerra de Cristian Aldana: la cumbia es una mierda, yo no escucho la música que escuchan todos. Cuando Bersuit Vergarabat, una banda forjada en la misma escena, hizo esta otra declaración de principios, que es una declaración de principios que parte de lo musical y llega luego a lo letrístico. Esta es una de las formas de respuesta que el rock encontró a aquella afirmación en clave de guerra de Cristian Aldana del otro yo, ¿eh? Que reitero, era bastante representativa, o tal vez sea bastante representativa de lo que piensa una porción de gente sobre otra porción de gente, aplicando una característica que tiene que ver con el racismo de género y no con la calidad de los músicos de cada género. Ahora, parecía bastante normal que esta versión rockera de la música tropical, esta cumbia rockera con guitarras afiladas y nerviosas, pegara en un grupo como la Bersuit. Pero ¿qué pasó cuando Bersuit interactuó con Calamaro? Y en la mitad de Luna Park, Calamaro, músico bien del centro, músico pop, rock, de la capital federal, convirtió una canción propia que ya tenía otros dos registros en una cumbia lenta bailable. ¿Qué estaban diciendo Calamaro y compañía respecto a la polémica entonces? Si alguna vez no me vuelven a ver, porque a mí como todo se me olvida, algo va a quedar dentro tuyo siempre, algo que yo te dejé alguna vez. No importa si no venís conmigo, este viaje es mejor hacerlo solo. Yo te voy a recordar todos los días, porque un amor así nunca se olvida. Te seguiría por todas partes y volvería a la ciudad si me das otra oportunidad. Y volvería por todas partes para encontrarte y preguntarte si me das otra oportunidad. Va a ser mejor que te empieces a olvidar, porque queda mucho tiempo por delante. Algo va a quedar adentro tuyo siempre. Polifonía Nocturna. Una historia del rock argentino. Tal vez la ecuación pueda pensarse así. Durante gran parte de los años 60, 70 y gran parte de los 80, los músicos de rock en la Argentina querían sonar en general como músicos anglosajones. Querían sonar como bandas de Londres o bandas de Estados Unidos, de la costa este o de la costa oeste. Esa era la influencia. Vivían en América Latina, pero suponían que ser cool es no parecer de la América Latina. Soda Stereo podría ser uno de los grandes ejemplos, aunque uno de sus primeros éxitos en realidad, Cuando pasa el temblor, partía de ritmos andinos. Y tal vez fueron los Cadillacs uno de los primeros combos de la música de la Argentina que empezaron a mirar a América Latina como un territorio musicalmente fértil e ideológicamente posible. Los Cadillacs empezaron queriendo ser como los Madness, una banda británica, y durante mucho tiempo hicieron géneros que tenían que ver con esa influencia. Pero después los chicos crecieron, las cosas cambiaron, y de alguna u otra manera se convirtieron en una banda de sonido latino. A lo mejor este tema inmediatamente lo explica. Muchos descubrieron que si querían tocar fuera de la América Latina, ser contratados en otros lares, tenían que sonar como de la América Latina. Bandas inglesas hay a montones en Inglaterra. Bandas estadounidenses a montones en Estados Unidos. Y en el propio mercado americano, estadounidense, con el paso del tiempo, lo que se pediría serían bandas que suenen como provenientes de su país de origen. Que si son mexicanos, suenen como mexicanos, si son argentinos, como argentinos. Si son latinoamericanos, como latinoamericanos. Sergio Rodman, uno de los integrantes originales de los Cadillac, contando cómo fue la formación del gusto del grupo. Un grupo en que podía gustar el hardcore o The Who, pero también la Sonora Matancera. Acá era muy difícil explicar a la gente que a vos te podía gustar el hardcore, The Who, Rubén Blades y la Sonora Matancera. Era el argentino bien boca arriba, bien clasificador y separador. Le costaba un montón entenderlo, pero para nosotros era muy natural. Ahora, la pregunta del millón respecto a este maridaje o estos maridajes entre el rock argentino y la música latinoamericana, el rock nacional y los géneros tropicales, es: ¿fue un movimiento que surgió de su seno? ¿O en realidad fue consecuencia de la llegada en 1992 a la Argentina de una banda francesa llamada Mano Negra, cuyo líder, Manu Chao, hijo de españoles republicanos exiliados en Francia, tenía desde el principio claro que la novedad para el mundo del rock internacional estaba en mirar a América Latina? ¿Recuerdan Mano Negra y su devastadora influencia rítmica, política o ideológica sobre el resto del rock de la América Latina? ¿Tuvieron que venir los franceses a mostrarle a muchos grupos de acá que se podía sonar internacional y local al mismo tiempo? La realidad es que en el 92, cuando vinieron por primera vez a América Latina los Mano Negra, prácticamente no existía el movimiento del rock local vinculado a la temática latinoamericana, que en muchos casos incluyó una clara Che Guevarización, una radicalización ideológica del rock de estos lares. Pero a pocos les gustó menos esta comparación, esta forma de analizar los cambios que ocurrieron inexorablemente en la música, que a los propios grupos locales. Vicentico, cantante de Cadillacs y posteriormente solista, con una enorme carrera, dice que en realidad es una falacia que se achaque a Mano Negra la influencia. Dice Vicentico que ellos escuchaban más otro grupo francés llamado Les Negresses Vertes. La verdad, yo escuché siempre este grupo francés, Les Negresses Vertes. Traje un disco acá, hoy incluso, y no noto ninguna relación entre esa estética y la Che Guevarización de muchos grupos de la América Latina. Hay una influencia que, más que Mano Negra, para mí es Les Negresses. Venganza, que es el bolero, tiene como un final que me suena más a Les Negresses Vertes que a Mano Negra. Pero bueno, sí, puede ser una influencia más fuerte para Flavio, para Sergio. Pero bueno, sí, está ahí. Está como una cosa más de gordito, que nosotros también en medio insinuamos en el ritmo mundial, en volumen 5, de como de abarcar como montones de ritmos que no eran usados por el rock y hacer y tocarlos y suenen fuerte, ¿no? Y después pasó lo que pasó. Las épocas habían cambiado. las hegemonías del neoliberalismo en los gobiernos de muchos países de América Latina ocasionaron que mucho público buscara, y el público de las nuevas tendencias, y en todo caso de los que habían sido contestatarios antes, o de los contraculturales, artistas que expresaran esa bronca, y no artistas que fueran la voz oficial del sistema. Y así de a poco se fue formando un caldo de cultivo que depararía en la realidad estadística de que muchas bandas crecerían y encontrarían públicos multitudinarios en la Argentina y en la América Latina, y fama más allá de las barreras, y estallarían fenómenos impensados. Por ejemplo, el de este tema de los Cadillacs. Un tema extremadamente inspirado en unos ritmos del grupo brasileño Olodum, ese grupo que trabaja con la música popular local en un local que da la vista al lugar principal del Pelourinho, el viejo barrio de esclavos de Brasil, de Bahía, corazón negro de Brasil. Esta parte del tema repite 7 compases iguales a un tema de Matador. Hace 20 años, casi 20 años, en torno a esto hubo una vasta polémica. Este Vicentico, diciendo que en realidad Matador no es un tema de los Cadillacs, sino un tema de su compañero, Flavio Cianciarulo. De Flavio que fue como digamos, siempre nos había ido relativamente, pero ahí pasó algo. Flavio tiene un modo de hacer canciones que es muy, digamos, él viene con la canción así escrita de punta a punta, con los arreglos, porque es un, y la tira ahí, hay que trabajar sobre eso, digamos, pues claro, cada uno de nosotros interpreta y yo encima canto, entonces como que hay algo ahí como de mucho trabajo y todo, pero yo no sé, él no sé por dónde le habrá pasado. O sea, sí, me imagino. Él también. Viajamos mucho toda esa época, claro, ¿no? Y dimos vueltas por todos lados. Y bueno, a él le empezó a salir para ese lado, que está buenísimo. Más allá de la letra, de lo que decía, de algunas ideas difícil de entender, ¿qué tenía que ver Resiste Víctor Jara, muerto en Santiago de Chile en 1973, en medio de esta letra? Puede decirse que Matador fue el certificado de popularidad del aspecto latino de la música de muchas bandas de la Argentina y alrededores. Y el señor Flavio Cianciarulo, ¿qué dice sobre este asunto de los géneros y los parecidos? Nunca nos íbamos a quedar en ser una banda de ska, porque también muchas de las bandas de ska que nosotros escuchábamos habían dejado de ser bandas de ska. Algo que hoy en día los fundamentalistas lo critican, ¿no? Ustedes dejaron de... Y me encanta la crítica, porque no soy fundamentalista de nada y no defiendo, no me embandero con ningún género, ningún ritmo. Ninguno realmente doy el pecho por ningún ritmo. Me cago en todos los ritmos y me gustan todos. Barrio porteño, no tengo por qué tener miedo, mis palabras son malas, balas de paz. Polifonía nocturna. Hasta la medianoche. Por Nacional Rock. Nacional Rock 2013. 93.7. Tenemos algo para decir. Madrugando al mediodía. Hola, ese es el celular de Patricia Bullrich. Dejame tu mensaje después de las señales. Lucas Carrasco. Patricia. Un mensaje de texto para una respuesta más rápida. Zambayoni. Patricia, te habla Lucas Carrasco por la nota que habíamos convenido y que habías dicho que sí. Madrugando al mediodía. Cuando después vos plantees que los medios públicos se hacen propaganda o no le dan la voz a la oposición en serio o a la oposición flotante, yo te voy a mandar esta grabación para recordarte que estás mintiendo. Lunes a viernes, 12:30 a 14. Avísame en qué partido vas a estar, así sé dónde te la puedo mandar. Nacional Rock 93.7. Polifonía nocturna. Carlos Polimeni en Nacional Rock. ¡Más fuerte! Nos pueden encontrar en Facebook como Polifonía Nocturna. Por ejemplo, Caro dice, estoy firme escuchando. Y también nos pidió el link para descargar los programas anteriores. Les recordamos también que en nuestro perfil de Facebook pueden encontrar el link para descargar los programas de la primera semana y también los programas 5 y 6. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 se pueden descargar. Buscan el link en nuestro perfil de Facebook. Silvia Escobar dice, buenas noches, he desertado lunes y martes, pero hoy estoy. Lástima que me perdí rock y tango, saludos. Bueno, estás en rock y cumbia, saludos. Claro. Esta es la Mona Jiménez, este es el artista cordobés conocido como la Mona Jiménez. Cuando terminaban los 80 y empezaban los 90, a este súper prolífico y popularísimo artista cordobés, algunos rockeros con trabajo en Buenos Aires le hicieron una especie de ceremonia de aceptación, una actuación en Cemento, Fito Páez, entre otros músicos de la inteligencia rockera porteña, diciendo, está bien, te aceptamos, como si hiciera falta que alguien acepte a la Mona Jiménez. Esta ciudad parece un desierto y si no hay vino no podemos tocar. Díganme quiero saber. Este es uno de los grandes clásicos, la Mona. El Power Trio Divididos hizo de esta misma canción su versión homenaje. Todo el vino. un ejemplo de cómo una banda del conurbano, con mucho público todo el país, del conurbano bonaerense, del oeste bonaerense, en este caso Divididos, reconoce, acepta, tributa, homenajea el repertorio de la Mona Jiménez. No es el único caso. Unos chicos del sur del conurbano, los chicos de Capanga, que compartieron una vez un estadio de River con la Mona Jiménez, ¿eh?, haciendo su propia versión de otro tema, del astro del cuarteto cordobés. Me traes de la cabeza, me llevas de la nariz, me tienes loco de loco, muy loco pero feliz. Me tienes atrapado, mani, mani, mani, maniatado. En febrero de 2001, en el marco de una gira que se llamaba Argentina en Vivo, organizado por el Gobierno Nacional, en el estadio de River repleto, compartieron velada y escenario Los Auténticos Decadentes, pioneros en el rubro, Capanga, la banda que suena acá, y la mismísima Mona Jiménez. Es decir, la música barriendo las fronteras posibles de la hipocresía por un lado y de la sordera por otro. El que sigue es Pablo Dacal, un intérprete de una nueva generación de cantautores de la ciudad de Buenos Aires. Pero antes de Pablo Dacal, van a escuchar a ustedes, el que sigue haciendo homenajes a la Mona Jiménez, a Rodrigo. Les pregunto, Rodrigo, ¿tiene tanta diferencia con los homenajes a esta música que hace el mundo del rock? Este es Rodrigo en su apogeo, en uno de los temas que convirtió en clásicos. Homenaje a su propio género y a las leyendas de su propio género. Este es Pablo Dacal y la Orquesta de Salón haciendo un tema de la Mona Jiménez, Amor Clasificado. Haciendo un tema de Rodrigo llamado Amor Clasificado. Rodrigo Lamardo, no, Rodrigo el auténtico. Desesperado y sin aliento, traté de no sentirme han pasado y ya sigue el teléfono casado. Compré camisa, pantalón de vestir y hasta lustré los zapatos. Sonó el teléfono, salté de la cama. Alguien dijo hola, nadie me contestaba. Y una voz dijo corte de servicio, debe 20 llamadas. Una chica que me dé su amor, amor con poca cordura. No importa raza, religión. Polifonía Nocturna. Carlos Polimeni dirige la orquesta del Nacional Rock. La potencia de lo nuevo. Nacional Rock. Mute. Un móvil. Nosotros no tenemos móvil. Esto no, o no es un error. Móviles. Hola tía, habla Caro. Quería hacer algún trabajo de producción propia y me vine al subte A para ver los nuevos coches y esas cosas. Jessica. Sabo. Julián Cartún. Estamos muy contentos con esto que estás haciendo. Nos pone muy orgulloso. Igual me falta el aire ya y no abren. Lunes a viernes, 21 a 23. ¡Abran! ¿Hay alguien acá? Mute. ¡Mauricio! La única televisión que ilumina es la que arde. Nacional Rock. Tenemos algo para decir. Polifonía Nocturna. Una historia del rock argentino. ¡Wow! Para vos, Alejandro Figarribia, viejo lobo de mar. De Wikipedia, la cumbia es un género de folclore tradicional de Colombia, en primer lugar, y Panamá, en segundo lugar. Pero además de la cumbia colombiana y la cumbia panameña, existen la cumbia venezolana, la cumbia mexicana, la cumbia salvadoreña, la cumbia chilena, la cumbia ecuatoriana, la cumbia peruana, la cumbia uruguaya, la cumbia boliviana y, entre otras, la cumbia argentina. Dentro de la cumbia argentina, Los de Fuego, el grupo que están escuchando, representa el subgénero de la cumbia santafesina, en que Los Palmeras y Los de Fuego son grupos de enorme convocatoria e infinita popularidad. Claro, están escuchando a Los de Fuego, no confundir con Sandro y Los de Fuego, estos son Los de Fuego de Santa Fe, el grupo de Juan Carlos Mascheroni, alias Banana. Están haciendo un poco de amor francés de Redonditos de Ricota. Es decir, que esto es el otro lado de la ecuación de rock y cumbia. Esto es cumbia y rock. Así como el lujo es vulgaridad, es una frase de Bioy Casares incluida en esta canción, sin que se aclarara por parte de Carlos el Indio Solari. Estos son Los de Fuego, trabajando de Redonditos de la Cumbia. Quieres si quieres más, ya no la engatusas. Es una copa de lo mejor. ¡Oh! cuando se ríe. Y habrá gente que se enoja, pero muchísima otra no solo no se enoja, sino que lo disfruta. Hay tanta la diferencia entre una cosa y la otra. ¿Y los de Fuego haciendo Soda Stereo? Y entonces, ¿qué hacemos, Bingo, ahora? Los del Fuego tienen 26 discos en su haber y el año que viene cumplen 30 de carrera. Se pueden hacer un tema de Roxette o uno de Soda Stereo, uno de Víctor Heredia o uno de Maná. Y el Banana, el cantante, el líder del grupo, es un personaje de esos sobre los que debería hacerse un día una película. Polifonía Nocturna. Carlos Polimeni dirige la orquesta del Nacional Rock. Tómame de la cintura y abrázame para bailar. ¿Se acuerdan de la lambada? ¿Cuánto duró? Un verano, ¿no? Estos son los muchachos de La Portuaria, haciendo en el momento de la explosión internacional de la lambada y sus estereotipos sobre lo latino, una lambada local. ¿Qué dice la gente en Facebook, señor Fede Benítez? Por ejemplo, Bani Utopía dice: buenas noches, amigos, desde Mendoza, escuchándolos. Hoy en día la cumbia es mierda, pero el rock está en retroceso, opina. Bien, siguiendo el razonamiento de Cristian Aldana. Así es. Caro dice: los de Fuego se anticiparon a Agapornis. Es posible. Me parece que suenan mucho mejor los de Fuego que Agapornis, ese grupo de rugbyers que se juntaban a tocar una vez por semana y siguen haciéndolo, solo que los sí. Ve mucha gente. Así es. Alba, Polifonía Nocturna, me gusta mucho la música que han elegido para esta noche y esa declaración de "me cago en todos los ritmos" me causó risa. Matador, qué ritmo. Gracias, Carlos, Federico y equipo. Abrazo, dice. Bien, el nombre de Leo también, gracias, ¿eh? Sí, de Rodrigo. Silvia Escobar, la caravana mágica de Cordera también tiene cumbia, mucho barrio, dice. Bien, gracias a María Paz, que decía que tenía problemas para escuchar y ahora lo logró. No sé por qué será tan difícil, será por la conexión de internet o por la onda de FM, pero gracias a todas y todos los que están ahí escuchando. Propusimos esta noche contar un poquito este maridaje entre ritmos tropicales, cumbia, cuarteto y rock, después de los malentendidos de la historia, ¿no? De tanto desprecio de una parte y tanto ninguneo de la otra. Tantas diferencias. Que a veces son profundamente ideológicas, ¿eh? Esto de la satanización de los géneros, por ejemplo. Hace muchos años, más de 15, fui convocado para ser jurado de los premios Conex en la categoría Música Popular. Los premios Conex se entregan en diversas disciplinas y cada tanto le toca la música, creo que una vez cada 10 años. Aquel era un jurado variopinto que debía juzgar los mejores artistas de una década. En folclore, en tango, en rock, en pop. Y cuando llegó el tema de la discusión sobre el género denominado música tropical, uno de los 20 integrantes del jurado, que casualmente o no era el crítico musical del diario La Nación, tiene nombre y apellidos, se llama René Vargas Vera, planteó en público a todo el jurado que no podía juzgarse como un género la música tropical, que a su criterio no era música. Y produjo una discusión importante en el jurado. Aquel premio se entregó finalmente en el Teatro Colón con una transmisión televisiva en vivo y en directo, si no me equivoco, de Canal 9, de un canal de televisión. Para darse una idea, el premio mayor lo ganó Mercedes Sosa y se lo entregó a Adolfo Bioy Casares. La ceremonia era conducida por Magdalena Ruiz Iñazú y el que ganó como figura de la década en música tropical fue la Mona Jiménez. La Mona Jiménez subió de frac al Colón, dijo: agradezco muchísimo, es la primera vez en mi vida que entro al Colón y presumo que va a ser la última. Y para un músico morocho del interior es un honor inmenso poder estar en el Colón, que me hayan premiado y poder hablar y dirigirles la palabra. Solamente puedo decir gracias, gracias, gracias. Y antes de irse miró al lugar donde estábamos los 20 integrantes de aquel jurado. Juan Alberto Badía era uno, por ejemplo. Y se dirigió justamente al hombre que había dicho que la música tropical no era música y le dio un abrazo diciéndole gracias, dándole una lección de urbanidad y de caballerosidad en todo caso, y también de reivindicación de los géneros. ¿Qué es eso de que lo que no me gusta no es música? ¿Cómo se puede decir eso en serio? ¿Qué diferencia hay entre eso y Hitler diciendo que si sos negro, judío, gitano, homosexual o comunista no sos ciudadano alemán y mereces un campo de concentración? Hoy se ve claramente como normal esta combinación, este maridaje, esta interactuación, más allá de los gustos y los resultados, ¿eh? Que a veces son extraordinarios y a veces no. Pablo Lescano, una figura muy importante del movimiento de la cumbia en la provincia de Buenos Aires, que tiene, si se quiere, sus fanáticos en el mundo del rock y que ha interactuado con todos, grabó en el último disco conocido de Andrés Calamaro un tema que empieza con el por entonces jefe de gabinete Aníbal Fernández en el video abriendo su computadora cuando el día comienza. Y ahí está el sonido de Pablo Lescano metido en el medio de un tema que presume de autoridad rockera. Podría ser un tema de Calle 13, pero es un tema de Andrés Calamaro. Una de las tres Marías sigue brillando, se está apagando, pero sigue brillando. Cerca el planeta rojo para parpadeando, mi vieja estrella está dormida. Mi vida, qué tranquila estás. vieja estrella dormida. Soñé con los angelitos, soñé conmigo por todo el tiempo que nos queda juntos. Mi vida, qué tranquila estás, me enamoras cada día mucho más, cada día más profundamente, infinitamente te estoy queriendo. Mi estrella mía se está durmiendo. ¿No querés cantar? No, vos cantás. ¿Eh? Yo lo canté. No, vos cantás, ¿sí? Sí. Por eso es que es una estrella, porque sigue brillando. Después del tiempo, sigue brillante. Una de las tres Marías sigue brillando. Se está apagando. Cumbia y rock. Cuarteto y rock. Música tropical y rock, maridajes del siglo XXI, inspirados en la última década del siglo XX. Hicimos esta edición de Polifonía, señor Federico Benítez. En la operación técnica, Horacio Prado. En la producción, Leonardo Acevedo, Rodrigo Lamardo, y conduce este programa Carlos Polimeni. Volveremos a hacerlo mañana, ¿eh? Mañana será el turno de Spinetalandia 3. Dándole vueltas a la saga de discos de Spinetta en los años 80. Desde el disco que grabó en Estados Unidos en inglés, Only Love Can Sustain. Pasando por Privé, el disco que pergeñó para que sus hijos bailaran con sus canciones y no con las de Charlie García. Hasta Don Lucero, el disco con que cerró la tumultuosa década del 80. Hasta mañana.